realmente es un súper, súper álbum. Sports, de Huey Lewis and the News. El primer sencillo fue esta canción que ya está sonando, Heart and Soul. ¡Buenos días! 6483-0541. And the News, el álbum Sports incluía esa canción, I Want a New Drug, Heart of Rock and Roll, If This Is It. ¿Qué tal? Ninguna llegó al primer lugar, pero todas al top 10. Buen álbum, definitivo. Manval 25, buenos días. Álvaro Jaén, Daisy y George, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande también para ustedes.